¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, acá en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Igualmente, compañeros, un gusto charlar con ustedes y con los oyentes. Bueno, fue ayer esto, ¿no? La presentación penal se hizo ayer, Jorge. Eso fue ayer, sí, tal cual vos lo decías en la introducción, fueron dos las denuncias penales. Una por el derrame que ya es de conocimiento público, que ha afectado más de 50 hectáreas acá en la zona de Bandurrias. Y la segunda denuncia, presentada en conjunto ante a las manos del jefe de fiscales, José Jerez, tiene que ver con la instalación de un basurero petrolero, una planta donde se depositan todos los residuos que la industria genera de manera permanente. Son toneladas de basura que, por la ley de residuos peligrosos, tienen que tener un tratamiento adecuado para que se recupere y no emane contaminación a la atmósfera. ¿A dónde están arrojando Eso, eso? el basurero actual lo construyeron en lo que sería la meseta de Añelo, el pueblo más cercano. Así que ahí comienzan las irregularidades, porque un basurero de ese tipo, que emana permanentemente gases tóxicos, tiene que estar a 8 kilómetros como mínimo del centro poblado, y dentro de la planificación o no planificación que se realiza alrededor de la industria, hoy ya está a 4 kilómetros de un barrio que están construyendo. Entonces, eso no sería nada, pero es una planta que no tiene capacidad para poder contener semejante cantidad de toneladas de basura que van depositando allí. Y bueno, y es una de las irregularidades de esta industria, que no contempla en absoluto en su agenda la cuestión del medio ambiente. Entonces, esas son las dos cosas que denunciamos ante el fiscal, que se comprometió a tomar cartas en el asunto. A nosotros nos parece que es un tema muy grave, urgente, que hay que tratar, porque es una de las consecuencias del fracking. Cualquier persona que estudia, que conoce lo que es este tipo de tecnología, sabe que este tipo de situación son frecuentes. El tema de los derrames incontrolables, como la que ocurrió acá, el tema de dónde depositan tanto material contaminante que genera la industria de manera intensiva, todo eso no tiene un tratamiento, y nosotros consideramos que eso es, hay responsabilidades penales de los funcionarios públicos, que no están haciendo absolutamente nada y que son parte de un círculo de la coima, que porque todo esto se resuelve con plata. Y también hay responsabilidades de parte de los CEOs de las empresas, en este caso YPF o Schlumberger, que fueron las responsables del derrame. Se está hablando de un nuevo derrame, además del que ustedes ya denunciaron, ¿no? Ah, claro, mientras nosotros estamos denunciando, está ocurriendo un nuevo accidente. No en las proporciones del anterior, pero digo, esto grafica algo que venimos diciendo permanentemente nosotros, que es que este tipo de accidente, entre comillas, que ahora se hizo público, no fue porque la industria lo mostró ni porque el órgano de control del Estado dijeron que ocurrió un incidente. Fue porque los propios trabajadores, arriesgando su seguridad laboral, fotografiaron, documentaron, filmaron esta situación y permitieron que se conociera, porque no es ni la industria ni el Estado quienes hacen conocer a la población estas situaciones. Son los propios trabajadores que están amenazados, que están intimidados, pero que de pronto se animan, se arriesgan y le muestran a la población cómo está trabajando la industria, con la precariedad que está trabajando esta industria millonaria, que le sobra recursos si es que nos se robaran todo para poder dar garantía y dar seguridad. ¿Cómo afecta al medio ambiente y a la población mapuche estos derrames ahí en la zona? Pero es que el perjuicio es evidente. En este caso ocurrió a 5 kilómetros de la comunidad de Campo Marí, pero Ah, uno mira, podría decir, bueno, eso quería ¿qué saber, ¿sabes ocurrió? por, eso quería saber porque un informe de YPF daba cuenta de que no había población mapuche en la zona, así que buenísimo lo que Claro, pero contás. eso es la, digo, eso es la, ¿cómo calificar ese tipo de expresiones? Porque lo que se está afectando acá es el medio ambiente, la tierra, la derivación que tiene sobre las aguas superficiales. Es decir, el ambiente no es algo, incluso el concepto de medio ambiente está equivocado, ¿no? El Sí, ambiente es uno solo, y es seguro. naturaleza, es Es la persona, naturaleza es, más que nada. claro, flora, fauna. Es una integralidad, el ictiofilmonien, como decimos nosotros, el conjunto de todas las vidas que están afectadas acá. No se trata si afectó a un privado, un mapuche o no sea un turista que iba pasando. Eso está se va incorporando a la tierra, va degradando la tierra, puede llegar a las napas de subterráneas, puede llegar al río a través de eso. Uh-huh. Entonces el perjuicio que genera es imposible de medir. Entonces para eso tenemos organismos públicos, tenemos funcionarios, tenemos leyes que uh-huh. son muy claras en ese sentido. Y todo esto se está violando porque el dios petróleo impide que estos organismos actúen. Y si uh-huh. actúan, lo tranquilizan con coimas. Y, claro. y si van a un juicio, lo hacen durar 20 años el juicio y nunca se llega a nada. ¿Y qué hacen las autoridades de medio ambiente de la provincia? A eso voy, es que digo... Entonces no hay forma de controlar esto. Esto es una actividad incontrolable, es una actividad que actúa con total impunidad, que ejercen el poder al punto de sobornar funcionarios, de sobornar jueces si hace falta, o llegado a un extremo más grande, si quieren te invaden un país. Eso ha ocurrido, sigue ocurriendo y nosotros no somos ajenos a eso. Y no puede ser que se da naturalmente esto como que es un problema de... la meseta de Vaca Muerta, o es un problema de los mapuchos, es un problema de Añelo. Mm. Es un problema que tiene, dimensión planetaria, y así hay que entenderlo para poder decir, paremos esto, porque es una locura, que mm-hmm. tras el afán de los políticos o politiqueros, que están preocupados por la próxima elección, no les importa anunciar alegremente, se van a habilitar 800 nuevas perforaciones, entonces pretenden que todos lo aplaudamos, que todos nos pongamos eufóricos, porque eso significa... felicidad y riqueza, cuando es toda una gran farsa, que lo único que se genera ahí es pobreza, es un territorio devastado cuando se vayan las petroleras y hayan logrado exprimir toda la riqueza de esa zona. Uh-huh. Nahuel, ustedes han hecho varias denuncias, y otros organismos ambientalistas también, sobre derrames y contaminación a propósito de Vaca Muerta y otros emprendimientos petroleros en la región. La pregunta es, ¿avanza de la justicia? ¿Hay investigación? ¿Hay condenas? Para creer y pensar que esta denuncia que ustedes acaban de hacer va a prosperar y se va a investigar como corresponde, ¿no? Claro, nosotros llevamos media docena de denuncias penales señalando responsables con nombre y apellido para que se lo investigue, para que se lo sancione. ¿Mm? Hemos hecho trabajo de investigación que no nos correspondería a nosotros hacer. La causa más importante es la que presentamos en el año 2001, que va a cumplir 18 años, que en base a un estudio de una consultora alemana, la Lumberger, pudimos demostrar con estudios hechos en laboratorio el grado de envenenamiento de la tierra y de la salud de la gente. Hemos llevado certificado médico donde la gente ha muerto por tumores cancerígenos, por uh-huh. malformación genética, bebés recién nacidos. Es decir, hemos hecho todo lo que corresponde hacer en un acto responsable, ¿verdad? Y no hay un solo caso que la justicia haya resuelto. Ayer el jefe de fiscales, buscaba defenderse ante tanta inoperancia diciendo que las leyes están en deuda con el medio ambiente porque no han operativizado ni han reglamentado leyes importantes para que la justicia actúe rápido, pero... Sin embargo, 10 días atrás el jefe de fiscales le garantizó a un conjunto de empresarios petroleros que iba a crear toda una especie de cobertura, un blindaje jurídico, fue el concepto que él utilizó. Ayer dijo que había sido un concepto mal utilizado, pero él expresó a ese conjunto de empresarios petroleros, uh-huh. vamos a elaborar un blindaje jurídico para que la industria pueda actuar sin ningún tipo de interferencia. Uh-huh. Entonces, ahí sí actúa la justicia, y si no existe la normativa, la crean, y si no está reglamentado, la reglamentan urgente, uh-huh. pero para defender la salud y el ambiente y a la gente cuesta tremendamente, y siempre hay un problema para uh-huh. poder operativizar un accionar rápido y urgente. Eso es lo que a nosotros nos tiene muy indignado, muy molesto, claro. Y cuando el pueblo mapuche pasa una acción, corta una ruta, bloquea un pozo petrolero, aparece el rótulo de terrorista, de delincuente, de que anda... incitando a la violencia. Nosotros mismos como autoridades de la Confederación se nos está armando una causa por instigación a cometer delito, por uh-huh. asociación ilícita. Es decir, ahí sí que los operadores jurídicos actúan rápido y siempre tienen a mano una norma para aplicar. Uh-huh. Esa es parte de la mentira de este sistema jurídico que tenemos que tratar de denunciar. Claro, y lo recuerdo a ese procurador Jerez, en conjunto con... Patricia Bullrich y otros personajes, activando el tema de las RAM, me acuerdo, en su momento, y creando esos comandos patagónicos, ¿no?, para defendernos. Bueno, ¿no? Claro. es el mismo procurador, ¿no? Tengo entendido. Tal cual, sí, para eso sí, para todo ese circo, para toda esa uh-huh. esa paranoia que tienen, para poder promover el odio uh-huh. racial, para eso tiene una habilidad tremenda y no uh-huh. le falta nunca ningún elemento, mano. Bueno. Entonces estamos en manos justamente de una desquiciada como la ministra de Seguridad, que ve terrorista ante todo aquel que reclama derecho. Entonces estamos pasando un momento muy delicado y bueno, y nos causa mucha preocupación, no solo por nosotros, por el pueblo mapuche, sino por la salud del ambiente todo, que es el que, claro que sí. lo vamos a venir a respirar cuando estos sátrapas se vayan con su maleta llena de, uh-huh. de petrodólares, porque esa es la historia del petróleo, que inventa una felicidad absolutamente irreal, uh-huh. y cuando se van, luego de haber destrozado y robado todo, dejan pobreza, dejan Exacto. contaminación, como ha ocurrido con más de un pueblo acá en Neuquén.